Directo Marca. Sigue toda la información de nuestro fútbol en curiosobalear.es. Buenas tardes, curiosos. Bienvenidos a la duodécima edición del programa que produce Curioso Balear en esta casa, Radio Marca. Ya estamos de vuelta. Estamos aquí para contarte lo que han dado de sí las jornadas atípicas en tercera división para algunos, la 32 y la 33, y para hablarte de la siguiente jornada, que va a ser poco menos que importantísima y vital para muchos equipos. Como sabéis, la semana pasada no hubo programa debido a que la selección balear jugaba y que además la jornada en tercera se jugaba, pero a medias. Todo esto y más te lo vamos a ir explicando poco a poco aquí. Así que quédate un rato ahí al otro lado de la radio, en la 91.6 de la frecuencia modulada. Te saluda Roberto Mateo y te presento ya al equipo al completo. Agus, Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Roberto. Yo con ganas de volver, ¿no? Recuperados ya, ¿no? Después de unas vacaciones más que merecidas. La verdad que sí. Bueno, en mi caso ha sido un poco menos por el partido de la selección balear, pero con muchas ganas de poder contar y tener protagonistas. Es que antes que nada yo quería que nos contaras a Agus, a mí y a todos los oyentes de Radio Marca cómo fue esa aventura, ¿no? Allí por tierra gallegas. Hombre, aventura agridulce porque, como ya sabéis, hubo un empate, hubo prórroga, hubo penaltis y lo que es la lotería. Hubo un jugador que falló el penalti y bueno, nada más que decir. No dejan de llegarme correos que ¿por qué no tiraste uno de los penaltis, Sergio? Yo… ¿Pudo la presión? No, hubo cambio. Hubo cambio, creo que a lo mejor llamó Sastre. No confío en mí, dijo, bueno, prefiero que este chico no tire. No, la verdad que quien tirara pues tenía todas las opciones de meter gol. No pudo ser y nada, pero bueno, un viaje también con gente, con buena gente, que sí, con buena gente que siempre se recordará por cositas. Muy bonito, la verdad, pero Agus, ahora entiendo por qué Sergio no quiere llamar a Jaume Sastre, después de esa decisión de cambiarle en la torre de penaltis. Minuto 115, yo estaba preparado ya. Bueno, y además quedan 5 jornadas para algunos, 6 para otros y 7 para otros tantos. Vaya, o sea, lío, que vaya, hay un lío que creo que además luego hablaremos de ello en el debate, pero bueno, no adelante nada todavía, Agus. ¿Qué opináis de estas jornadas? Hombre, yo creo que es un poco, es algo raro, ¿no? Porque a lo mejor ahora un equipo, por ejemplo, yo me poniendo en mi caso, el Alcudia, íbamos cuartos, ahora de repente vamos sextos, séptimos, pero bueno, los puntos están ahí. Pero sí, los partidos tienen que jugar claro, igualmente, ¿no? Lo que queda claro es que es un lío increíble, que intentaremos descifrar este enigma aquí poco a poco en este poco menos de una hora que tenemos del programa. Hombre, tenemos a Luis Espinosa, que no nada menos. Hombre, espero que traiga la Constitución hoy. Pero bueno, como siempre, antes nos vamos a ir con titulares y ya sabéis que a los mandos, Pedro Márquez, todo un fenómeno, ¿eh? Cada jueves, en la primera hora de Directo Marca Local, Curioso Balear en Radio Marca. Con todo el fútbol de nuestras islas. Y con todos los personajes curiosos. Ya sabes, cada jueves, en la primera hora de Directo Marca Local, en la 91.6, Curioso Balear en Radio Marca. Los titulares de la jornada en Directo Marca. Y los titulares de la jornada vienen marcados por los partidos de la jornada 34 en tercera división, que son los siguientes. Santañí Binissalem. El Santañí buscará la liguilla contra un rival directo. Arenal Alcudia. El Arenal, con bajas importantes, intentará frenar a un Alcudia que busca 3 puntos de liguilla. Ciudadela Ferriolense. El colista intentará desbancar al mejor equipo de la segunda vuelta. Campos Alayor. Duelo fraticida por la parte de abajo, 3 puntos que saben a la salvación. San Rafael Yosetense. Partido sin mucha trascendencia donde el San Rafael buscará dar una alegría a su gran afición. Atlético Baleares Montuiri. El Baleares buscará acercarse al liderato a costa de un Montuiri que no tiene nada que perder. Sportlas Ferrerías. El Sportlas apura sus opciones de permanencia contra un rival incómodo. Mercadal Constancia. El equipo menorquín intentará hacer un favor al Atlético Baleares y a la Peña Santibáñez con el permiso de Rubio, Lucas Rado y compañía. Poblense Collerense. El Poblense ha mejorado en casa, recibe a un Collerense prácticamente salvado. Independiente Peña Santa Eulalia. Duelo desigual en la tabla, pero muy igualado en el terreno de juego. Tres puntos vitales para los dos conjuntos. Fútbol Manía. De nuevo, el mejor fútbol en Radio Manía con Alejandro Vidal. Cada semana el partido del Mallorca y toda la información de la jornada en Primera y Segunda División, seguimiento del resto de categorías y también otros deportes. Fútbol Manía, el mayor espectáculo radiofónico del fútbol cada semana en Radio Manía 96.6 FM con Alejandro Vidal. Este domingo desde las 8:30 de la tarde, Mallorca-Valencia. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. Bueno, chicos, pues como siempre, protagonistas de la jornada, en este caso 34, ya sabemos que se han jugado algunos de la 32 y la 33, a uno le quedan 5 jornadas, a otros 6, buenos otros 7. Partidos, ahí está. Pero bueno, Roberto. Un protagonista al que cuando nos ha dicho el técnico que lo teníamos ya escuchándonos en antena, lo hemos celebrado, hemos saltado de alegría y con una sonrisa. Vamos a recibir ya a nuestro protagonista. Oli, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, se hizo la luz, ¿no? Por fin conseguimos tenerte en Radio Marca. Por fin. Bueno, problemas laborales. Este no es de los que escucha debajo de la mesa con el jefe. Cierto. No, cierto. Que va. Está muy bien, hay que cumplir el trabajo, Oli, sí, eso es lo primero. Así como está el trabajo. Sí, como para quedarse sin, ¿eh? Vaya. Pues Oli, vamos a hablar un poquito del partido que disputáis en la jornada 34. Es por las Ferrerías, un partido que si tenéis alguna opción de salvaros, pasa por ahí, ¿no? Sí, hombre, la verdad que sí. Independientemente del rival que recibamos, ya a estas alturas, cada jornada, tenemos que ser como si fuera una final. Sí, bueno, Oli, yo tengo que decir que el Spolas ha sumado poco, pero ha sumado contra el Alcudia, ¿eh? Tres puntos en casa, el otro día un empate. Se nos da bien el Alcudia. Yo vi el Spolas vi un equipo fuerte en defensa, ¿eh? Sí, cuando estamos ordenados y las cosas más o menos salen bien, somos difíciles de batir, pero bueno, hay partidos que nos salen un poquito más incómodos que el día de Alcudia. Es que como siempre, Oli, y lo hemos hablado muchas veces, el fútbol va por dinámicas, ¿no? Empezasteis muy bien la temporada, incluso una zona tranquila, y bueno, parece que un mal resultado lleva a otro y a otro, y así se encadenan 3-4 derrotas consecutivas y entras en una dinámica muy negativa, ¿eh? Sí, se junta la dinámica negativa, las lesiones, y sales de ahí, una vez que entras ahí abajo ya es muy difícil salir. Y además el Ferrerías, que os enfrentáis a él, está medio salvado, ¿no? 36 puntos. Sí, en principio está ahí medio salvado, pero ya te digo, para nosotros, independientemente del rival que recibamos o al campo que vayamos, tenemos que intentar sacar los 3 puntos. ¿Y cómo está el equipo? ¿Tenéis bajas o vais todos? Bueno, ahora yo estoy de baja, tengo pubalgia y no tengo que ir a ver el fisio, no sé para cuánto tendré. Pero bueno, independientemente del que juegue, el once inicial tiene que ir a darlo todo. Si no me equivoco, además, problemas que arrastras desde el partido contra el Collerense, ¿no? Que ya tuviste que ser cambiado, si no me he equivocado, Oli. Sí, sí, desde aquel partido ya seguí entrenando normal y molestias en el entreno y a ver si me recupero rápido. Tengo que decir que en favor de Oli, que Fulgencio Gómez, entrenador del Collerense, dijo: menos mal que quitaron al pequeñito aquel porque estaba siendo un martirio. Buen jugador, la verdad. Sí, la verdad que ese partido estaba bien. Uh-huh. Salí con el 1-0, pegamos un larguero, nos pudimos poner el 2-0, pero ellos con uno menos y nos remontaron. Oli, me pregunta Agus, ¿los goles que están en Curioso Balear son correctos o los árbitros se han equivocado? Porque creo que te han puesto 3 goles. ¿Correcto? No, llevo 4. En general, dices. Sí, porque a veces las actas arbitrales sabes que se equivocan y tal y... No, llevo 4. Correcto, bueno, pues sumaremos. Además, un golazo contra Independiente que vimos en la tele. Espectacular. Desde ahí que le queremos llamar y no ha habido suerte, pero mira, hoy está con nosotros. Uh-huh. Está con nosotros. Bueno, pues Oli, muchas gracias por estar con nosotros. Una porrita, ¿no? Ah, verdad, claro. Sí, dinos un resultado para tu partido, Oli. Para el derbi, ¿no? Sí. No. ¿De qué me hablas? No, de derbi. Ese lo dejaremos en paz. Lo vamos a dejar porque se nota muy bien a nosotros las porras ganarlas, ¿sabes? Que aquí el señor Agus acertó un resultado en Facebook y hemos ganado un reloj. O sea que lo vamos a dejar para nosotros, la porra del Madrid. Sí, es por las Ferrerías. 1-0, vamos a ser humildes. 1-0. Muy bien. Importante ganar. Sí. Bueno, pues vale. Oli, muchas gracias por estar con nosotros y ya te digo, que te recuperes cuanto antes de esa lesión y muchas gracias por estar muy aquí bien. En Curioso Balear. Un abrazo fuerte. Chao. Un abrazo. Hasta luego. take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my... Bueno, pues era Oli. Quería hacer la porra del Madrid-Barça. Ya quería adelantarse, ¿eh? Se ve que, eso, que se vaya al win. Es que nosotros no habíamos caído esta semana, semana de porras. Porras del Madrid-Barça. Y nosotros le pedimos la porra. Y... La típica porra de humildad y claro, vale, claro, luego la he entendido. Que, pero bueno, Curioso Balear, bueno, sí. Mundialmente conocido, o sea que la porra también sirve. A ver si entramos, a ver si podemos hacer algo en el Facebook, ¿no? Una porrita, a ver si alguien acerta. Pues no sería una mala idea. Bueno, a dos días del derbi, a ver. Poco apretado el tema. Vamos a regalar, Sergio, si no tenemos un duro. No tenemos nada. Hombre, la verdad que... Hombre, pero... Yo voy a donde sea, pero no tengo nada. Nos ofrecemos a hacer otro programa, ¿no? Trabajos extra. Bueno, pues ahora tenemos un protagonista que va a ser uno de los que va a estar en el duelo. Un partido interesante. Acompañó a Sergio, ¿no? A Sergio, y además un jugador que especialmente triste, ¿no? Por esa derrota en los penaltis. Especialmente triste, ¿por qué, Sergio? Cuéntanos por qué. Hombre, Javier Lacua se ofreció voluntario para lanzar el sexto penalti. Con tan mala suerte de que no pudo marcar el gol, pero bueno, que no, tampoco hay que quitarle responsabilidad a Javi, porque la culpa no es de nadie. Esto es una lotería. Pero si antes me han dicho que estáis fuera. Javi Lacueva, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Javi? Muy bien. ¿Vosotros? Bueno, muy bien. Primero de todo, animarte, que no pasa nada, que lo puede fallar cualquiera. Y lo falla quien los tira, ¿eh? Bueno, sí, la verdad es que en ese momento me quería morir, la verdad es que sí, pero ahora ya, ¿qué vamos a hacer, no? Me comentaba Sergio que estabas un poquito triste, ¿no? Especialmente, más que ningún compañero, es normal también porque te sentías un poco culpable, aunque no es así, ¿no? Porque... Sí, son momentos que, claro, tú como compañero, vale, lo vas a animar, pero en realidad realmente sabes que él por dentro está diciendo, yo le fallo, y hasta que no se relajan, tú no puedes hacer nada. Pero bueno, que yo sé sobradamente que él está tranquilo y que no tiene ninguna culpa. Uh-huh. Pero la experiencia bonita, ¿no, Javi? Sí, claro que sí, la experiencia es bonita y ya os digo, era simplemente la situación en el momento de fallarlo, ¿no? Porque es una situación que, bueno, hemos llegado a la fase final y te toca a ti en la lotería de los penaltis tirarlo fuera, pero bueno, ya digo, ahora ya más relajado y pensándolo fríamente es una buena experiencia y nada, nos lo hemos pasado bien, que también es importante. Y de regreso a tu equipo, al Mercadal, partido complicadísimo, Mercadal-Constancia, un Constancia tercero ahí en la lucha por el liderato y por el título de liga, o sea que un partido muy complicado, ¿no? Hombre, sí, les espera complicado el partido, pero bueno, también cabe recordar que el Mercadal no ha perdido en la segunda vuelta en casa y que tampoco lo van a tener tan fácil. Uh-huh. Creo que el Mercadal ha estado dando guerra y esperemos que la sigamos dando hasta final de temporada, hasta donde podemos llegar. Bueno, pues ya te está escuchando también el otro protagonista del duelo, tu rival, tu contrincante, que es además también amigo tuyo, amigo de Sergio y amigo de todos, ¿no? Porque además hasta también la sección. Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Va bien, va bien. Gran temporada que estás haciendo, Rubio. Bueno, creo que la verdad es que sí, estamos haciendo una temporada. Constancia estamos ahí terceros y bueno, parece que todavía tenemos opciones de poder quedar campeones. A ver qué pasa estas últimas jornadas. Uh-huh. Un partido también que, como le decíamos a Javi, que ya lo tienes escuchando y os podéis decir lo que queráis, ¿eh? Aquí hay total libertad de expresión, o sea que... Javi, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? ¿Cómo estamos? Está bien, ¿no? Nos vemos de aquí nada, ¿eh? Sí, sí, sí. Te tendrás que portar bien, ¿eh? Os vais a ver en dos semanas lo que no os habéis visto en toda la vida, ¿eh? Sí, tengo que tirar un penalti, espero tirarlo dentro. Sí, hombre. Rubio me ha dicho que ya ha avisado a Vives. Bueno, Vives también estaba allí, pero bueno, también, que ya saben claro. Por dónde van los penaltis, ¿eh? No se preocupe, que no se mueva, Vives. Hombre, ya te podría hacer un favor, ¿no? También como amigo que es, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Sí. Aunque bueno, Javi, te quería comentar yo, habéis pedido un poco, después de la derrota contra el Ferrolense, el hilo ahí de la liguilla, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que el partido con el Ferrolense era bastante importante, ¿no? Para engancharnos ahí y dar guerra hasta el final, pero bueno, así es, ¿no? Yo creo que de todas maneras sé que el Mercadal, su objetivo no era el playoff. Sí, de hecho, hemos tenido posibilidades hasta ahora, creo que las seguimos teniendo, pero yo creo que lo que hemos logrado hasta ahora es un premio ya, aunque sabemos que teníamos esa oportunidad y no lo hemos aprovechado este fin de semana. Y pero bueno, vamos a ver, vamos a seguir en esta racha que llevamos mínimamente buena y a ver. Muy bien. Yo quería preguntarle a Rubio, ya que le hemos preguntado a Javi cómo fue la experiencia, a ver si él tenía algunas palabras para la experiencia que vivió estos 4 días allí. También bonito para él. Hombre, la verdad es que sí, la verdad fue muy bonito poder ir contar, bueno, que la selección contara conmigo para, bueno, para esta fase final. Y bueno, la pena que tenemos todos fue la de no llegar a la final, sobre todo como ocurrió, que fue en los penaltis, después de disputar un buen partido y ver que teníamos opciones de poder quedar campeones de España. Sí, porque creo que es la pena. Porque los gallegos tampoco es que el nivel fuera muy muy alto, pero bueno. No, ganó, ¿no? Ganó. A mí me han dicho que Castilla y León, Rubio, Javi, mucho mejor que los gallegos, ¿eh? ¿Perdón? Que Castilla y León, digo, Rubio, que Castilla y León sí, era sí, mucho sí. mejor. Como equipo yo creo que mucho mejor. Uh-huh. Pero claro, allí la circunstancia, pues bueno, no tuvimos la suerte que deseábamos. Y bueno, en los penaltis, pues claro, una lotería. Bueno, ya dejaremos la selección apartada. Mándale, yo primero, Rubio, que tú juegas visitante, mándale un mensajito a Sergio, Javier Cueva. Con los recaditos. Dale un SMS. Sí, sí, sí. Un recado, ¿no? Un recadito. Sí, sí. Nada, que se prepare este domingo, que nos vemos... Bueno, el sábado. Que se prepare el sábado que vamos a por todas, que nosotros tenemos que luchar. Que no corra mucho, que nosotros tenemos que luchar todavía por el campeonato. Y ya está. Y a ver si vamos ahí y ganamos los 3 puntos. Ahí queda, Javi. Ahí queda eso. ¿Eh? Y, sí, ya les digo ya a los de Constancia que... que no corra mucho, Javi, déjate de rollo. Bueno, no sé, correr lo justo y necesario. Pero que Mercadal es un campo complicado, simplemente eso. Eso es verdad, sí, ¿eh, Rubio? Sí, eso lo tenemos en cuenta. Lo estamos tomando como un partido muy importante y muy difícil. Uh-huh. Espero que la gente esté muy motivada para llegar allí y conseguir los 3 puntos. Habrá que trabajarlo. Además, hay que trabajar mucho. Sí, iba a decir Rubio, Javi, que ahora un equipo como el Mercadal, que ya está salvado, que parece ser que a la liguilla no va a llegar, pues juega como sin esa presión, ¿no, Rubio? O sea, que quizás os pone las cosas más complicadas que un equipo que se juegue algo, ¿no? Hombre, claro, normalmente el equipo que no se juega nada, entre comillas, porque ellos a lo mejor claro. se juegan la opción de uh-huh. poder llegar a la liguilla claro. en estos últimos... semanas, juega con otra tranquilidad, con otra presión que no es la de ganar, la de puntuar, si viene, si puntúa bien y si no, pues bueno, sigue transcurriendo la semana, pero nosotros lo necesitamos para llegar al final con máximas opciones de quedar campeones. Y a ver, para terminar, una porrita, a ver, para el partido Mercadal Constancia. La porra y no del Madrid-Barça, ¿eh? Javi, ¿tú qué dices? Yo digo que... Yo lo discuto el asunto, pero yo un 1-0... Creo que está bien. 1-0 para la Cueva y 1-2 para Rubio. 1-2, sí. Y para Masinri, aunque siempre lo digamos y sé que puede ser muy repetitivo y muy pesado, 1-0, gol de la Cueva y de penalti. Lo digo por lo de la selección. para resarcirse, ¿no? De ese, y que la haga Rubio. El penalti. Que la haga Rubio. Clarísimo, clarísimo. Te quiero hundir, Sergio Rubio. Sí, ya le vale a Sergio, madre mía. No, la verdad que este chico, el señor Rubio, me cedió un sitio a la suya ahí en la comida y no tengo que endurle. Vaya, es verdad, le di cobijo, nadie lo quería. Bueno, chicos, pues muchísima suerte para el partido. Rubio, tú no te vayas, que tengo una sorpresa y tenemos una sorpresa para ti. Javi Lacoba, muchas gracias por estar con nosotros en Curioso Balear, ¿eh? Gracias, de acuerdo. Quédate ahí, Rubio. Chao, ahora. Javi. Sigue toda la información de nuestro fútbol en curiosobalear.es. Mama, I'm sure all the hand and I just around. Me ha gustado mucho el duelo, Rubio. Han estado muy dinámicos, hablando los dos, interactividad, ¿eh? Muy bien, muy bien. La verdad es que cada día el programa nos sale mejor, hay que decirlo. Bueno, decía Rubio que se quedara. Rubio, ¿sigues por ahí, no? Sí, aquí. ¿Sigues ahí, no? Sí, vale, vale. Es que hay problemas técnicos a veces y no sabemos. Bueno, pues queríamos darte una sorpresa. No sé quién va a dar la sorpresa a quién, porque el que entra ahora es un muy amigo tuyo y lamentablemente está aquí incluso a hablar hoy por unas circunstancias que no nos gustaría que tuviera que estar, pero bueno, está ahí. Entonces estuvo, ya creo que sé quién estuvo es. En el duelo, estuvo en un duelo. Estuvo nuestro. En un duelo hace un tiempo. Ya sabes quién es más o menos, ¿no? Sí, si me dices que las circunstancias no son las más apropiadas, entonces creo que sí. Pues sí, es que, Rubio, dale paso tú. Dale, sí, paso, tú, dale paso tú, Rubio. Júgatela. El señor... Yo lo conozco como el señor Peseta, pero como el señor Guzmán, creo. Sí, hombre, sí. Nico Guzmán, buenas tardes. Buenas tardes, señores, buenas tardes. Nico, no sabía yo eso de la peseta, ¿eh? Sí, yo sé. No, hombre, no, eso no es por lo que puedo pensar, es por otra cosa, pero... Ah, vale. Te conocía como otras cosas, pero como el peseta, no. Nada. Nico, esperamos al menos sacarte una sonrisa porque lamentablemente te lesionaste en el partido del domingo en casa ante el Ciutadella, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Afortunadamente fue al final del partido, en un lance que salté con otro compañero de Ciudadela. Y nada, en un principio parecía que era la cosa más grave porque la verdad es que me asusté mucho porque con el frío que hacía, todo el cuerpo mojado y demás, parecía que era otra cosa, pero bueno, al final con radiografías y demás, se quedaron el 15 grave, la pierna escayolada y nada, y ahora pues a esperar a la temporada que viene porque para esta lo tengo bastante difícil volver, pero bueno, ya veremos a ver. ¿El 15 de qué? ¿De rodilla? No, bueno, en un principio tenía tanto la rodilla como el tobillo, porque uh-huh. Se me cayó directamente encima, en un principio me vendaron hasta lo que es la zona de la ingle, pero bueno, ayer ya me hicieron un par de pruebas y demás, me descartaron tema de rodilla, y nada, después el tobillo, me han inyectado hasta la rodilla, todo el tobillo, y nada, y a esperar. Bueno, pues dentro de lo malo, pues lo mejor, ¿no? Pero bueno. No, sí, al menos por eso, que uh-huh. En un principio parecía que era otra cosa más importante, pero bueno, si todo se queda en eso, pues mejor. Rubio, pues si lo hubieras escuchado gritar, yo sé que era amigo suyo, yo no había escuchado gritar tanto a un hombre en un campo de fútbol hacía años. Ya me lo han contado y me han dicho que, bueno, que parecía una matanza de... Sí, la matanza de César. La ambulancia vino por los gritos suyos, no porque le llamáramos. No le llamó a nadie. No, hombre, tampoco estáis exagerando que uno. La verdad es que hombre, el dolor fue importante, o sea que tampoco no fue demasiado. Sí. Ya sabemos que es un poco flojito y esto, pero tanto no... Es un flojeras. Bueno, Nico, ¿qué te ha parecido a ti también esta sorpresa de tener a tu amigo Rubio aquí en antena? Pues la verdad es que muy hombre, muy eso de amigo, no sé. Conocido. Lo tengo que aguantar todos los días en casa cenando, pero bueno, al menos... Gorrilla. Se puede. Gorrilla, ¿eh? Le voy a tener que hacer yo la rehabilitación, creo. Sí, ahí con el pie encima de tus piernas, ¿eh? Vaya. Déjame. Muy contento, la verdad es que muy contento que haya podido hablar con el hombre. Déjame que diga que esto para mí es muy bonito. Que dos jugadores de diferentes equipos... ¿Por qué siempre te pones romántico? Porque esto es muy bonito para mí. Dos jugadores que están en diferentes equipos, que han coincidido y que son amigos, que hay amistad. Sí, tío, sí, el fútbol sí. Hace esto. Ciertamente, sí. Además, Nico y Rubio... Nico, sabes que nos gusta siempre darte muchas sorpresitas. Ya la última vez que vino ya también le hicimos algo... No, sí, la verdad es que sí. Con vosotros estoy muy contento, macho. Pues a ver si es verdad. Yo creo que tiene un poco de enchufe. Hombre, no, pero se la ha ganado a pulso, ¿eh? Porque aquí los compañeros también le tienen muchísimo aprecio, ¿eh? Hombre, claro. Bueno, pues ahora el que le voy a pedir que se despida es a Rubio, o nos despedimos nosotros de él porque lo tenemos que... Lo echamos. Que no te echamos problema. Directamente, Rubio, que... Sin el problema. Que se ha acabado tu tiempo. No, hombre. Rubio, muchas gracias por estar con nosotros en Curioso Balear, ¿eh? Muchas gracias a vosotros y daros la enhorabuena por el programa. Muchas gracias y mucha suerte. Nico, tú quédate por ahí, ¿vale? Venga, hasta luego. Venga, Fútbol Manía, de nuevo el mejor fútbol en Radio Manía con Alejandro Vidal. Cada semana el partido del Mallorca y toda la información de la jornada en Primera y Segunda División, seguimiento del resto de categorías y también otros deportes. Fútbol Manía, el mayor espectáculo radiofónico del fútbol cada semana en Radio Manía 96.6 FM con Alejandro Vidal. Este domingo desde las 8:30 de la tarde, Mallorca-Valencia. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue velvet. Bueno, pues aparte que Sergio se ha puesto nostálgico, yo también me pongo un poquito romántico, ¿eh? Porque me ha gustado la sorpresa, ¿eh? Además, como ahora Nico Gumba necesita más mimitos que nunca, pues lo vamos a intentar cuidar mucho, ¿no? Es un buen jugador y se merece todo. Y mejor persona. Nico, estás por ahí, ¿no? Aquí sigo. Aquí sigues. Pues, como iba de sorpresa la cosa, pues hay otra sorpresa. En este caso, que te la presente Sergio. Pues mira, mi personaje curioso hoy es... Que lo adelantamos, ¿no? Adelantamos sí, adelantamos el personaje curioso para dar la sorpresita. Es un personaje, diríamos, es un jugador que nos ha hecho llegar a nuestra web, a colaborar con nosotros, unas fotos instantáneas que mostraban lo que es un vestuario por dentro, ¿vale? Y es la humildad de los clubes, de la gente, que no somos jugadores de primera que Guardiola pone un vídeo de Gladiator, no sé qué, no, pues en tercera pues pasan cosas, pero a lo bajo, ¿vale? Hay artimañas pues, de todo pues, tipo. Coges, imprimes diferentes frases, diferentes palabras, y aquí nuestro personaje curioso, que le voy a presentar ya, es nuestro compañero Eladio, compañero tuyo en el vestuario, sí, señor. Que nada, queremos darle las gracias y queremos presentarlo y que te dé una sorpresita a ti también. Eladio Suárez, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, Nico, ¿qué te parece? Otra sorpresa. Okay, Eladio, bueno, en antena. Ya estamos todos, Ahora ya sí, Ahora ya sí. Eladio, ya te escucha ahí, Nico, por si le quieres dar algún mensajito para que se recupere bien del todo, ese chaval. Sí, bueno, nada más decirle que ánimo, que estamos con él y que se recupere pronto y que pueda entrenar pronto con nosotros otra vez. Uh-huh. Ah, muchas gracias, hombre. A ver si es verdad y nada, yo digo, si la cosa no va más, que parece que la cosilla se va a quedar en un 15 y nada, yo puedo estar ya con vosotros ya lo antes posible porque la verdad es que por poco tiempo que esté fuera, la verdad es que se echa de menos. La gente, el ambiente y todos los amigos que tienen dentro del vestuario, la verdad es que se echan de menos. Uh-huh. Nico, pues quédate también porque nos va a contar Eladio, que tú también fuiste partícipe, ¿no? Eladio, de esa forma de motivar que tuvieron algunos compañeros vuestros en el campo del Collerense, ¿no? En el vestuario. Esas fotos que nos has enviado, Eladio, bueno, para motivar, para incentivar, me decía Sergio, humildad más esfuerzo igual triunfo, ¿no? Cosas así, ¿no? Cuéntanos, Eladio, ¿cómo surge esta historia? Todo sirve, ¿no? Sí. Para hacer que el equipo esté un poquito más arriba, ¿no? Sí, claro. Todo lo que sea motivar a los compañeros y que esté en el alcance de mi mano, pues lo seguiré haciendo. ¿Verdad? Qué bien hablas, chaval, al alcance de mi mano. Nico, dime. ¿Qué opinas tú también de esto que pasó ahí en el vestuario? No, hombre, la verdad es que es una cosa que, bueno, que la gente a lo mejor que no está acostumbrada o que se toma las cosas un poquito a la ligera, pues mira, no le daría un poquito igual, pero bueno, la gente que está motivada, con ganas de sacar esto adelante, sobre todo nosotros que estamos ahí abajo desde casi principio de temporada, pues bueno, todo lo que sea una ayuda para motivar y meter a la gente en la competición, pues mucho mejor y nada. Nosotros encantados de poder ayudar a todo el mundo y nada, si es al compañero que lo tienes al lado, es el primero que te tienes que ayudar, ¿no? Sí, porque solo quedan 5 partiditos ya, ¿eh? Ya la cosa ya hay que... está bastante aclarada, pero no hay que dormirse, ¿eh? Sí, por eso te digo. Nosotros, hombre, con la victoria del otro día, pues más o menos, no es que esté la cosa hecha, pero bueno, si haciendo las cosas medianamente bien, tendríamos que quedarnos en tercera. Pero bueno, como esto de fútbol nunca se sabe lo que puede pasar, cuanto antes intentemos lograr los 3-4 puntitos que nos hacen falta para quedarnos ya en tercera, pues mejor sería, ¿sabes? Pero bueno, espero que esta gente, nada, la semana que viene mismo que jugamos contra el Polense, saquemos los 3 puntos allí y ya quedarnos tranquilos de una vez. Y Eladio, yo te quería preguntar, tú en otros vestuarios que has estado, ¿ha habido gestos como estos? ¿Ha habido cosas así? ¿O la primera vez que lo ves? ¿O la primera vez que lo habéis hecho? Pues la verdad es curioso. Había estado en otros curioso balear, Eladio. Había estado en otros vestuarios y no había visto nada como el vestuario del Collerense, ¿verdad? Mira, ahora que está Eladio en antena, voy a aprovechar para saludar a dos compañeros que siempre nos oyen y me dijeron, a ver si un día saluda. Vamos a aprovechar, hombre. Y son, además son amigos tuyos, Eladio. Son el Peli. Peli. Ha fichado recientemente por el campeonato. ¿El Peli de qué? Y Raúl Gómez. Siempre me dicen, oye, a ver si un día nos envía y se lo vamos a enviar. ¿Raúl Gómez? Amigos tuyos, ¿no, Eladio? Sí, Sí, amigos, sí. Y además Raúl, compañero tuyo, Agus, dice sí, que sí. Siempre, cada jueves, oye, cada jueves están ahí. Me mira, también eso. Se agradece eso, ¿no? Nos gusta. Y nos yo gusta. Voy a aprovechar también para saludar a un bueno, compañero mío, bueno, sí, a un compañero mío, Juan Andrés, que... José Andrés, perdón, ni digo el nombre bien. José Andrés, que también tiene 15 de la rodilla, en el ligamento, y bueno, ayer le dieron el diagnóstico y también mucho ánimo para él. Nico, Eladio, nos habéis pillado un poco tontorrones. ¿Queréis saludar a alguien o...? Nada, bueno, yo, si me permitís, quería hacer mención especial para el árbitro que nos pitó el otro día, que fue Falquerri. Que la verdad que el hombre se ha preocupado por mí durante estos días. Me está mandando mensajes al móvil para ver cómo... Buen detalle. Siempre se... la cosa y nada, desde aquí mandarle un abrazo y nada, y las gracias desde aquí de todo corazón, porque la verdad... A pesar que los árbitros no le tenemos mucho sí. cariño en algunos campos, pero bueno, estos detalles son los que hacen grandes las personas y la verdad es que se lo agradezco mucho. Pues eso te iba a decir, porque siempre se utilizan los árbitros para hablar mal de ellos, pues mira, un bonito detalle de Nico Guzmán. Nico, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, que la recuperación sea lo más breve posible y que antes, cuanto antes, te veamos jugar en un campo de fútbol otra vez, ¿eh? Venga, nada, muchas gracias a vosotros y nada, seguir con el programa, que la verdad es que estáis dando mucha caña a la tercera, así me gusta. Muchas gracias. Eladio, quédate ahí tú, ¿eh? Ánimo. Hasta ahora. Venga, vale. Hasta luego, adiós. Cada jueves en la primera hora de Directo Marca Local, Curioso Balear en Radio Marca. Con todo el fútbol de nuestras islas. Y con todos los personajes curiosos. Ya sabes, cada jueves en la primera hora de Directo Marca Local en la 91.6, Curioso Balear en Radio Marca. Bueno, pues nuestros mejores deseos para Nico Guzmán, supongo que de parte de Sergio y Agus también. Sí, sobre para toda la gente que está lesionada y que es una pena. El tema de lesiones es lo peor del fútbol, siempre digo. Y de parte también del personaje curioso que aún no sigue escuchando. Eladio, sigues ahí, ¿eh? Sí, aquí estoy. Bueno, pues ahora te queremos hablar un poquito en cuanto a lo personal, ¿no? A tu temporada. Vuelves a la titularidad, dos partidos consecutivos y buen trabajo estás haciendo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que sí. Estos dos últimos partidos estoy trabajando bien. Y bueno, espero seguir así hasta el final de liga. Hombre, yo tengo que decir que Eladio estuvo en el Ferrolense haciendo la pretemporada y sí, estuvo con nosotros. La verdad que eran muchos jugadores, no tuvo la suerte de quedarse, pero bueno, es un buen jugador. Y a veces priman más también la cercanía. Él tenía muchos amigos en el Collerense. Se fue de boda también, ¿eh? Se casó. Se fue de boda, verdad. Estuvo en Nueva York, estuvo por ahí. Sí, ¿cómo ves al equipo, Eladio, para el partido del sábado a las 5 de la tarde, Poblense-Collerense? Hombre, pues lo veo bien, lo veo motivado, aunque tenemos una papeleta difícil, la verdad. En el campo de la Puebla uh-huh. siempre es difícil, no nos tenemos que confiar. Aunque ganásemos aquí en casa 3-1, no nos tenemos que confiar. Hablando de la Puebla, tú, ese campo, porque tú eres un jugador rápido, ¿has estado alguna vez allí en ese campo? ¿Has jugado alguna vez? Pues no, la verdad es que en el de césped natural no he jugado nunca, siempre he jugado en el de al lado. Pero bueno... Así las botitas las podrás preparar ya, ¿no? Las tengo nuevas. ¿Y las de aluminio vas a usar o qué prefieren los jugadores para este tipo de partidos? Hombre, yo prefiero usar las de siempre. Yo prefiero usar las de siempre porque sí, ¿no? Nada más que no tengo. Bueno, pues a ver si desde Curioso Balear podemos hacerte llegar... Sergio tiene. Si no tiene, se las pides a él. Sergio me las dejará esta semana. Yo puedo facilitar mi cuota también. Hombre, pero tienes que saber que Sergio, al ser un tuercebota que se le dice por ahí, utiliza tacos de mixtos. Sergio, no sé qué te dije con esto. Bueno, sobre esto. No quiero decir nada sobre... No quiero opinar. No quiero entrar en polémicas, este, ¿no? Polémica. Está bien. Eladio, pues muchísima suerte bueno, para el una partido. Porra, una porrita, ¿no? O sea, siempre me adelanto a despedir cuando antes hay que hacer la porra. Venga, vamos a hacer la porra. Eladio, ¿qué dices para el partido del Poblense-Collerense? ¿Qué resultado nos das? 0-2. 0-2. Contundente, sí, muy 0-2. Bien. No vendría nada mal. Metes. Yo que va. yo no meto. Miedo, metes miedo. No metes ni miedo, ¿no? Como dice el refrán. Bueno, pues sería un buen resultado y bueno, para los intereses de la Puebla no sería un buen resultado, pero para vosotros sí, muy bien. Sí. Eladio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bonito gesto que tuviste para enviarnos las instantáneas del vestuario y mucha suerte para el partido del sábado, ¿eh? Pues gracias a vosotros. Un abrazo, Eladio. Un abrazo. Hasta otra. Hasta otra. Mira, coincidencias o no, ¿no? Porque decía Sergio que solo hablamos del collerense. No, mira, no, siendo objetivo, siendo objetivo. Yo por mí perfecto, ¿no? Porque justamente, lamentablemente, Nico Guzmán se ha lesionado. ¿Os vais a pelear aquí? No, no. Vas a ver, estoy aquí en medio. Déjame hablar. Te iba a decir, no, en serio, es que Nico Guzmán se ha lesionado lamentablemente. Y evidentemente era noticia, aparte fue noticia hace unos días en Curioso Balear. Curioso Balear. Y Eladio Suárez, pues el que nos hizo llegar las instantáneas de un gesto que tuvo un vestuario y que no tuvieron otros vestuarios o que no nos hicieron no llegar. No sabemos, claro. Y aparte eso es lo que yo vengo a decir ¿no? En voz alta y aparte que tenga la radio puesta, que suba el volumen, que nos hagan llegar toda la información, todas las cosas curiosas. Que tu equipo quiere salir en Curioso Balear, puede salir. CuriosoBalear.es, desde allí nos puedes hacer llegar cualquier cosa. info@CuriosoBalear.es o elcuriosobalear@gmail.com. Ahí, cualquier que dices, no, es que mi equipo no le está dando bola, estoy harto. Intentamos darle bola a todos. No apagues la radio, sube el volumen de la radio. Ahora te estamos dando la oportunidad, ¿no? Yo intentamos todos enterarnos de todo, lo que pasa es que es difícil. A veces no llega. Y hay que decir que somos más de tres. A veces la gente me pregunta, ¿quién es el de la careta? Que no es Sergio, no es Agus y no soy yo, os lo prometo, chicos. Quieren saber las cositas que... Quieren saber el intríngulis de las cosas. Pero bueno, ha sido casualidad, venía el caso, aparte que Curioso Balear... Somos todos. Y en Radio Marca tiene a quien quiere tener Curioso Balear. Quien quiera tener Curioso Balear, que somos todos. O sea, claro. Está aclarado el tema, Roberto, lo has dejado muy bien. Venga, vamos ya con nuestro analista. Luis Espinosa, buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, jornadas atípicas las pasadas y ahora la 34, con partidos otra vez vitales. Es que ya quedan solo 5 para algunos, 6 para algunos y 7 jornadas para otros. Sí, la verdad es que no quiero ser muy repetitivo, pero es así, ¿no? Una jornada más, cada vez menos margen de maniobra y muchas cosas todavía por decidir, ¿no? Yo creo que, bueno, pues esta jornada 34, si repasamos un poquito, la verdad que hay muchos partidos muy interesantes. Yo quizás ahora mismo destacaría ese Santaní-Linisalén, partido por todo alto, con dos trayectorias bastante diferentes, ¿eh? Luis, y es que me estoy riendo porque está bien y sale mal, ¿eh? Sí, tu cabeza, ¿eh? Yo te tengo que decir, Sergio, yo no tengo nada a favor del Linisalén. No, tranquilo, hombre. Que yo soy totalmente imparcial y me alegraría muchísimo que el Ferrolense fuera a la liguilla, que el Santaní la jugara, porque todos... Que la Cudia la jugara. Que la Cudia, por supuesto que sí, yo la verdad que... incluso te puedo decir que bueno, tengo muy buena relación con todos los entrenadores de todos estos equipos, pero por un lado también pienso que gente como Xavi Sarrió, como Miguel Ángel Tomás, como Pep Barceló, pues no han disputado ninguna fase de ascenso siendo máximos responsables y también se lo merecen, por supuesto que sí, ¿eh? O sea, que yo apostara en su día por el Linisalén no significa que yo quiera que sea este equipo, ni mucho menos. Oye, Luis, lo de Xavi Ferriol sería un poco el símil a Guardiola, pero elevado a lo más alto, Guardiola, ¿no? Porque sería su primer año en tercera división como entrenador del primer equipo, uh-huh. Y sería una liguilla, sería increíble, ¿no? La verdad es que sí, y yo sería el primero en alegrarse, ¿no? Porque primero le aprecio muchísimo, y segundo es un chico que ha sabido estar su tiempo en la sombra, preparándose, trabajando muchísimo, esperando su momento y ahora pues a base de tranquilidad y de trabajo y de paciencia pues está demostrando lo buen entrenador que es, ¿no? Uh-huh. Yo quería destacar, Sergio, Agus, Luis, un partido que lo veo trampa porque Independiente, Peña Deportiva. El Independiente se lo juega todo, Luis, y la Peña se juega al liderato y ahí es un campo muy complicado. Sí, está claro, eso todos los partidos que teníamos señalados. Ir al campo del Independiente siempre es distinto, es un partido como sabéis todos, pues siempre atípico por las condiciones del campo y de todo lo que rodea. Y vamos a ver cómo se muestra el líder, ¿no? Seguro que va a sufrir, seguro que va a tener que emplearse a fondo ante un Independiente que es consciente que poquito a poco está todavía a tiro de salvación y que tiene que apurar sus opciones. Evidentemente que va a ser un partido muy muy complicado para los dos y que puede pasar cualquier cosa, la verdad. Uh-huh. Luego también hay un partido también muy interesante, que es ese campo Salayor. Dos equipos que gane pues va a dar un salto importante, y el que pierda va a estar condenado también a sufrir hasta el final, ¿no? Por cierto, Luis, algo a destacar, las primas a terceros, ¿empiezan ya? Bueno, pues llevamos todo el año hablando de crisis. En época de crisis, a esto iba a decir, pero bueno. Es complicado, ¿no? Bueno, esas cosas siempre se dicen, pero bueno, ¿qué quieres que te diga, no? Nunca se pueden demostrar, ¿no? Yo no creo poco en estas cosas, la verdad, y más en estas categorías, pero bueno, como hemos dicho siempre, pues todo es posible, ¿eh? Bueno, Luis, déjame que te diga que yo puedo afirmar que, bueno, que hay primas a terceros, que hay 3.000 euros y 1.500 euros si se empata o si se gana. No voy a decir ni equipos, ni a quién. 3.000 euros a la victoria. A victoria y 1.500 euros a si empate. Vamos a decirle a nuestro técnico que nos ponga la cabecera de exclusiva. Si la tiene por ahí. Bueno, estas cosas siempre, si se prima por ganar, pues evidentemente, pues aunque no sea legal, pues al menos es entendible, ¿no? Otra cosa sería lo contrario. Por perder, ¿no? Cierto, cierto. No, yo quiero decir que es por ganar, por Luis, ganar, ¿eh? Tú que tienes, pero la Constitución siempre bajo el brazo, explícale a Sergio que el que encubre un delito también es culpable de delito. Sí, está clarísimo. No, no he encubierto nada, eso he dicho lo que sé. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Sí, hay que tener cuidado. Bueno, Luis, vámonos con el debate, ¿vale? Perfecto. Venga. Luis, sigues por ahí, ¿no? Aquí estamos. Venga, pues que nos va a presentar ya mismo. Ahora sí ya presentaremos al otro analista. Agus, preséntanos un poquito el debate. Pues el debate va referente, si la jornada pasa o no la otra. Hablamos que el Ciudadela, con su posible, que va cada vez, parece que no, de desaparición o se va de la competición, desvirtuaría. Ahora quiero decir cómo va a afectar a la competición que se juega en la jornada 34 y sin haberse jugado la 32 y la 33. Por ejemplo, si el partido contra vosotros, que el Arenal, Collerense, que expulsaron a los del Arenal, esos jugadores, ¿contra quién no tienen que jugar? ¿Contra el próximo partido que juegan o la jornada siguiente? Bueno, pues desvirtúa o no el que se juegue primero la jornada 34 antes que la 32 y 33, en cuanto a sanciones y eso. Ya está además también escuchándonos Carlos Martínez. Carlos, Luis, ¿qué opináis? ¿Qué tal, Carlos? Hola, Luis. ¿Cómo vas? Bueno, hombre, estas cosas siempre incomodan, ¿no? El hecho de que se mueva el calendario incomoda mucho, ¿no? Ahora bien, yo creo que no hay que buscar tres pies al gato, ¿no? Y siendo equitativos, pues para todos ha sido una cosa igual, ¿no? El tema de las sanciones, pues bueno, creo, si no estoy equivocado, que cuando se trata de una roja directa, pues hay que cumplir el partido inmediatamente siguiente, independientemente de que sea la 32 o la 37, ¿no? Claro, pero en este caso puede salir beneficiado algún sí, equipo. Claro. O sea, por ejemplo, el Carlos juega contra el Arenal el siguiente partido. Uh-huh. Carlos, ¿sabes de qué? Porque a lo mejor no te has enterado de que no. Estábamos con problemas técnicos. Hablábamos de Agus, nos presenta el debate de que sí. Si desvirtúa o no la competición el que se juegue la jornada 34 antes que la 32 y la 33, debido a las... Yo pienso que no, ¿no? Yo creo que, como bien dice Luis, al final lo único que se hace es adelantar una jornada, pero afecta a todos por igual, ¿no? En el tema de las sanciones puede haber pequeños matices en función de los enfrentamientos que tenga cada uno, ¿no? Pero yo considero que los equipos que están luchando por algo importante no se tienen que ver afectados, primero porque han demostrado sobradamente durante toda la temporada que las plantillas son suficientes en caso de una sanción para poder competir, ¿no? Y después porque afecta a todos por igual, ¿no? Quien ha tenido la mala fortuna de tener una sanción y tener que cumplirla, a lo mejor en un enfrentamiento que no le beneficiaba, bueno, pues eso habrá pasado en otras ocasiones y en otras circunstancias, ¿no? Claro, pero puede ser que haya entrenadores, jugadores que digan, bueno, pues yo ahora me saco la tarjeta, me saco la quinta, me reservo para partido atrasado que no me interesa por X motivo, no lo sé, y diga, y jugaré el que yo quiera. Sí, pero como bien dice Luis, la roja directa se cumple inmediatamente después, ¿no? Sí, de todas formas, es una cosa que pasa a lo largo de todo el año, ¿eh? También en las últimas jornadas, los equipos que ya estén clasificados, pues seguro que van a limpiar las tarjetas y a lo mejor en la última jornada pues se desvirtúa a algún partido, ¿no? Pero esto ha pasado siempre y pasará, ¿no? Hace poco el Madrid limpió a Xavi Alonso y a Sergio Ramos para claro, jugar contra el Racing. Pasa, ¿eh? Y el que jugó contra el Racing, pues los equipos implicados con el Racing, pues pensaría lo mismo, ¿no? Yo creo que esto ha asistido siempre. Claro, pero no estaban adelantando una jornada, es decir, la jornada. Sí. ¿Sabes qué te quiero decir? La jornada. Sí, no, está claro. Pero por eso te decía que, hombre, que siempre es un incómodo el hecho de que se mueva el calendario, porque el que más y el que menos tiene todo medianamente estudiado. Lo que ocurre es que, como decía Carlos, yo creo que no creo que nadie, esto sirva de excusa para nadie. Y al final yo soy de la opinión de que después de 38 jornadas, al final cada uno está donde merece, ni más ni menos. Estoy de acuerdo con Luis, ¿no? Está de acuerdo con Luis. Sí, pues sí, yo estamos de acuerdo con algo. Exclusiva también. Yo voy a decir exclusiva. Yo voy a decir que yo creo que sí que desvirtúa. Estoy en contra vuestra porque por ejemplo. Que tú lo dices porque ahora estáis quintos o sextos y, por ejemplo, y, sí, sí. La has pillado rápido, Carlos. La directamente, ¿no? La has pillado rápido. Por ejemplo, ahora por ejemplo el Ferroviense jugó y ya nos saca 4 puntos. Ya, pero moralmente a una plantilla le puede afectar. Bueno, pero yo te hago una pregunta. Eso también es cierto, Para el Ferroviense, tal vez en el sentido psicológico sí que hubiese sido peor parar, porque vienen de una racha continua, creo que son 12 partidos sin perder, sí. Y a lo mejor el no haber competición le hubiese supuesto un perjuicio mucho mayor que el haber continuado jugando. En claro. Eso sí que te puedo dar la razón, pero no a efectos de sanción o a efectos de perjuicio por temas de falta de jugadores. Claro, no, por eso de sanciones, Agus, que está un poco cagado. Los matices, los matices que tú hablabas, Carlos, Luis, a esto también se refiere Sergio, ¿no? Que moralmente, anímicamente, pues ahora el Alcudia, por ejemplo, lo ve cuesta arriba, ¿no? Porque a lo mejor hubiese perdido su partido, nadie lo sabe. Pero también hay que pensar que el Alcudia no hizo los deberes contra el Sporlas. Claro. Si hubiese hecho los deberes contra el Sporlas, posiblemente todo se vería de un color distinto. Entonces, hay que ver la responsabilidad que tiene cada cual. Sí. No creo que el hecho de adelantar una jornada afecte en la lucha por el playoff, por ejemplo, dentro de dos jornadas tenía que enfrentarse el Santaní y Minisane y se enfrentan ahora mismo ya, que ahora están casi pegados, ¿vale? Entonces, sí. Eso a lo mejor afecta, no puede afectar eso. Se tenían que enfrentar igualmente, igual, claro que sí. Pero igual que si el último partido de Liga, el Alcudia tiene un enfrentamiento contra un equipo que no se juega absolutamente nada y el Ferroviense juega contra un equipo que está jugando el descenso. Son condiciones aleatorias, pero que son propias de la competición. Yo creo que en ese sí, estoy de acuerdo. Nosotros somos demasiado, a veces, cabeza cuadrada, ¿no? Yo creo que cualquier cosa que se sale un poquito de lo normal, pues somos o tenemos tendencia a buscarle las cosquillas, ¿no? Yo algunas veces comparo con otro sitio, ¿no? Y, por ejemplo, la Liga Inglesa, estamos acostumbrados cada año a ver la clasificación y ver que hay una diferencia de 3-4 partidos, claro, entre unos y otros equipos, ¿no? Y es una cosa absolutamente normal y no se busca tanto a la otra parte. Tienes razón, Sergio, en lo que dices, pero yo insisto en que al final de temporada Yo eso creo que no es ninguna excusa, ¿eh? Y además, si no, no haber ido a Galicia. Eso me ha gustado. No tengo que decir nada. Bueno, la cuestión es que es el pez que se muerde la cola, ¿no? Pero bueno, veremos a ver qué ocurre. La cuestión es que ahora Sergio está fuera de playo, y Agus está dentro, y esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Es el kit de la cuestión. Como bueno, iba a decir, Luis, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Y Luis, no hemos comentado nada antes, se nos ha olvidado, se nos ha pasado por alto, pero enhorabuena otra vez porque intratables, el Manacor no fue capaz de ganaros otra vez, ¿eh? Bueno, la verdad es que sí, tuvimos un poquito de suerte porque ellos en la primera parte fueron muy superiores a nosotros. Como ya os dije, nos tenían ganas, ¿eh? Y se demostró, la verdad, que ellos se adelantaron y la primera parte fueron mejores que nosotros. Pero bueno, seguimos vivos y en la segunda parte nos quitamos un poquito el miedo y les plantamos mucho más cara y fue un partido, la segunda parte sobre todo, creo que muy, muy buena. Y al final pues tuvimos esa dosis de suerte que hay que tener para restarle algún punto a este equipo que está por encima del resto en esa categoría. Y ahora que están los dos míster aquí en antena, quería decir, Luis, si tu equipo asciende, ¿tú vas a seguir con su equipo o vas a dejar que entrenadores que estén en el paro lo cojan como Carlos? tú te reirás, pero si te digo la verdad, me traes exactamente sin cuidado, ¿eh? Y no quiero picar en el sentido de que ni lo pienso. Yo creo que no es lo más importante que yo siga en el Playas o no. Lo importante es que el Playas vuelva a recuperar la categoría que merece. Luis, di la verdad. Di que si asciende, yo vengo de segundo contigo. No. Pero en serio, no. Sabéis que ahora vamos a tener cambio de presidente en el Playas. Uh-huh. Y bueno, llegado el momento, si somos capaces de subir, que yo todavía lo veo lejos, si somos capaces, pues ya habrá tiempo para sentarse, para hablar y para ver qué pensamiento tiene el club con respecto a mí, con respecto a lo que quiere del equipo en esa hipotética tercera división. Pero vamos, te puedo garantizar que no me preocupa en absoluto y sí estamos centrados exclusivamente en intentar lograrlo. Nada. Lo importante es que Curioso Hablar pueda seguir contando con estos dos fenómenos, Carlos Martínez y Luis Espinosa. Buenas tardes a los dos, gracias. Y muchas gracias, ¿eh? Venga, vosotros. Un abrazo. Venga, pues vamos con el cierre. Fútbol Manía. De nuevo, el mejor fútbol en Radio Manía con Alejandro Vidal. Cada semana el partido del Mallorca y toda la información de la jornada en Primera y Segunda División, seguimiento del resto de categorías y también otros deportes. Fútbol Manía, el mayor espectáculo radiofónico del fútbol cada semana en Radio Manía 96.6 FM con Alejandro Vidal. Este domingo desde las 8:30 de la tarde, Mallorca-Valencia. Bueno, pues era el análisis, el debate, perdón, con Luis Espinosa y Carlos Martínez. Y ahora ya vamos a ir con otras ligas. Nuestras chicas, no puede estar con nosotros Noelia Bonet. Nuestras chicas juegan contra el Torrejón. Y en otras ligas, por ejemplo, en segunda B tenemos Un Mallorca B y Logroñés. Y un San Andreu Sporting Mahonés. Y en preferente, Calvià Pollença. Manacor Andratx. Murense Playas de Calvià. Peña Raval Mallorquitense. Sóller Cardassar. Arta Xilbar. Soledad Cerverense. Felanitx Génova. Alaró Pla de Natesa. Y Sonferrer Sorta. Y en la División de Honor Juvenil, en la penúltima jornada, Hospitalet Mallorca, San Francisco Stadium Casablanca, hombre, siempre. No falta. Siempre. Gramanet Poblense, Ferrerense Girona y Cornellà Peña Ciudadela. Y como siempre, decirle a todos los curiosos que nos pueden hacer llegar todas sus inquietudes, como siempre, ¿a dónde, Agus? Pues vía email a info@curiosobalear.es o en elcuriosobalear@gmail.com. Y en el Facebook ya tenemos más de ¿cuántos? Más de 800, amigos. Esto sí que me lo he estudiado, ¿eh? Lo he estudiado. Pues muchas gracias por estar ahí, curiosos. Hasta aquí este duodécimo programa de Curioso Balear en Radio Marca. Esperemos que hayáis disfrutado. La semana que viene más y mejor, pero siempre que tú estés ahí. Muy bien, curiosos. Muchas gracias por estar con nosotros y ya podéis bajar el volumen de la radio. Un abrazo. Un abrazo. Hasta otra. Sigue toda la información de nuestro fútbol en curiosobalear.es. Directo Marca.